mujer soltera que me quiera de verdad. Porque yo soy un hombre sincero y nunca, nunca la voy a engañar. Porque yo soy un hombre sincero y nunca, nunca la voy a engañar. Yo me he dado la buena suerte de encontrar a una mujer. Yo me he dado la buena suerte de encontrar a una mujer. Que me da todo su cariño, pero me causa proceder. Que me da todo su mala.